Estamos aquí con Roberto Velázquez, quien es el secretario general de Citraic, aquí en Patagones. Bueno, para consultarle, ¿en base a qué es el reclamo? Roberto, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos, haciendo los reclamos, realmente que ya le habíamos anticipado al señor intendente. Así que bueno, te doy una noticia para que vos la veas, los reclamos que estamos haciendo. Esto ya había sido anteriormente anunciado de que esto iba a suceder, ¿viste? Te muestro, mirá, lo que yo después te doy una hoja, ahí está la firma del intendente Sara, ¿ves? Sí. Después recibida. No estamos haciendo nada de lo que no nos corresponde. ¿Esto surge en base a la reactivación de obras, este reclamo? Sí, la reactivación de obras y obras nuevas, ¿viste? Si bien es cierto, nosotros agradecemos de que ellos hagan un trabajo, que traigan cloacas, que traigan colocación de gas y agua, pero eso no genera mano de obra, ¿viste? Porque un trabajo capaz que te sale 20, 30 millones de pesos y cuando vos tenés dos obreros trabajando nada más, porque el resto todo lo hace la maquinaria. Entonces eso no genera trabajo, mano de obra de la gente. Entonces, se habla de mucha plata, pero el trabajo no se genera mucho. Entonces nosotros lo que queremos es que se reactive vivienda, las viviendas y bueno, y algunos trabajos que ellos dijeron que iban a hacer, la cisterna de agua y otra cosa de las cloacas que iban a hacer, bueno, entonces ahí se genera mano de obra, pero si no, esto no nos sirve a nosotros. ¿Viste? Entonces, ese es el reclamo que estamos haciendo, por eso te doy el papel para que vos lo leas y tenga en claro nosotros. Nosotros le habíamos dado 15 días, 15 días se cumplió el viernes, de día a 15 días se cumplió el viernes y bueno, hoy lunes tenemos que salir, tenemos que mostrar que tenemos la necesidad. Si no hacemos nada y siempre seguimos conversaciones, diálogo, hemos tenido un montón. 5 años de diálogo casi venimos, pero las obras no aparecen. Eso es lo triste. Roberto, ¿qué es lo más importante? ¿La reactivación de las 53 viviendas y ese plan que se anunciaba de 50 viviendas para el partido de Patagones? Mira, las 50 viviendas que se van a hacer ahora, que viene por parte de Nación, a nosotros no nos sirve de nada porque van a ser 24 o 25. ¿Cuánto es? 12 de cada obrero, 12 de cada gremio. No te genera mucha mano de obra. Agarrar las 53, las 53 tenía que haber largado con el paquete de las 58 porque ya fueron licitadas. Entonces, si se larga las 53 y las 58 y más está 20 y tanto, bueno, decimos, tenemos un promedio más o menos de motel de 60 obreros cada uno a trabajar, porque no te olvides que hace 4 años que no hay movimiento de obra acá en Carmen de Patagones. El procrear fue fue en realidad lo que era, que a donde tuvimos mucho más obreros y una obra que demoró casi 5 años. Pero después de ahí no hay nada. Y bueno, y si nos quedamos del brazo cruzado, lo primero que piensa la gente es que yo me acomodo. He dialogado muchísimo, pero bueno, llega el momento que el diálogo, hasta acá llegamos, bueno, vos haces lo que tenga que hacer y yo hago lo que tengo que hacer por mi gente. Yo estoy luchando por trabajo, yo no quiero, no pido un plan. No. Y lo felicito a la gente que tenga el plan, porque tampoco me aparto de eso, pero yo lo que quiero es trabajo, tener una obra, que la gente tenga una obra social. Hoy te enfermas y la guita no te alcanza, por más que la bolilla particular no te alcanza para pagar los remedios. Entonces, viste, el pan cada día sube, la nafta todos los días sube, el fideo, todas las cosas están subiendo, la carne ya es oro, y nosotros no tenemos trabajo. Morirlo por el virus y morirlo de hambre es lo mismo. Entonces, compara el virus con el hambre. Sufrí más con el hambre que no con el virus. Porque el hambre te va comiendo ya poquito porque tu estómago no tiene nada dentro. Y no imagino que te pasa a vos como padre, te pasa a tu señora como madre y vos estás viendo a tus hijos que en realidad no tienen un pedazo de pan en la mesa. Está bien que la gente es solidaria. Yo y la gente solidaria, todo te da. Pero toda la vida no van a tener para estar manteniéndote. Entonces, algo hay que hacer. El otro gremio de la construcción, hace algunas semanas atrás, paró la sesión del Consejo Deliberante hasta no tener respuestas concretas respecto a la reactivación de obras y obras específicas para el partido de Patagones. Ustedes vinieron a cortar el puente. Bueno, ¿cómo sigue esta situación aquí? No, nosotros ya habíamos salido antes. Yo antes de que ellos hicieran eso, yo ya había ido a Acción Social pacíficamente, habíamos entregado un petitorio en Acción Social, habíamos entregado otro petitorio al intendente que te lo mostré acá. Pero nosotros con el Consejo Deliberante, ¿qué le podemos hacer si acá prácticamente el Consejo Deliberante te puede decir, acá el que manda es el intendente y tiene razón, pero el intendente no hablan entre ellos para tener una salida como la que tuvieron ahora para salir, porque se veían venir esto, ¿viste? Se la veían venir de la parte Citraí, porque no era por parte, la parte Citraí se la veían venir que esto iba a suceder. Entonces, nosotros llegamos y cumplimos los días que dimos, bueno, y aquí estamos. Y no lo vamos a bajar hasta que no solucionamos el problema. No lo vamos a bajar. Tengamos que estar esta noche, tenemos que estar mañana, y bueno, después de esta noche ya vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer. Si vamos, los quedamos todos acá, o vamos también a cortar el puente, el puente Ferro Carretero. Y yo prefiero que mi gente haga todo esto y no que tengamos que ver que nuestros hijos se nos están muriendo ya. Por no salir a la calle y decirle y levantar la bandera, yo necesito trabajo, no necesito un plan. Porque esta es la verdad. ¿El corte aquí en el Puente Nuevo sigue todo el día entonces? Todo el día. Hoy, ahora vamos a cortar 4 horas. Pues de 4 a 5 horas, corrido. Y después vamos a ir abriendo para que puedan pasar algunos, después cortamos de vuelta y después damos otra de vuelta de 3 horas o 2 horas, vamos a ver, de ahí vamos dando el paso. Así como el paso que puede dar el municipio con nosotros. El municipio viene y dialoga acá con nosotros, a ver cuál es la solución que se le puede buscar, que vengan ellos y hagan despacito. Que no vengan y tiren todo de golpe, cosa que después no tengan nada. Que vengan y dialoguen con la gente no le va a hacer nada. La gente no va a escuchar porque la gente le cree al político, porque el político es el único que puede mover para traer la sobra acá a Carmen de Patagones. ¿Viste? Así que yo creo que ellos tienen que pensar, si fueron los dos partidos poderosos, que están en la parte del intendente, el intendente con el marido y con su eje, y que venga y de la cara nadie le va a decir nada. Nadie, porque yo no lo voy a permitir. Porque son ellos los que tienen que gestionar para Patagones. Y sería injusto que ellos vengan acá y nosotros tenemos que insultar. No, el ojo va a ver de la gente. Porque mirá la situación que estamos pasando, esperan que pase esto. Pero ellos tienen el derecho de venir a poner la cara. La semana pasada el intendente fue a Buenos Aires junto a Suenger, junto a Marino, para reactivar algunas obras, para traer obras para Patagones. ¿Cómo lo vio eso? Me parece perfecto, eso lo tenían que haber hecho antes. Yo se lo vengo diciendo hace 2 años, que cuando pasaron las elecciones yo le dije, bueno, ahora pasaron las elecciones, así en cola se lo dije a José. José, las elecciones me las ganaste a mí. No te ganaste a otro. Yo fui que trabajé para muy fuertemente para otro, pero me ganaste a mí. Pero lamentablemente, hoy te acompaño, dijo José. Te acompaño. No somos egoístas. Entonces, hoy ustedes tienen que ver unirse y trabajar para la gente. Después tenés 3 meses, ustedes sé, porque son 3 meses la política. Ustedes sé, hagan lo que quieran. Pero ahora trabajen para la gente. Queremos obra. Pero no lo entendieron. Esperaban que iba a pasar esto para salir todos juntos. Porque no salieron, porque la boca le cortó y la sesión. Nada, ellos sabían que se iba a venir. La boca no se lo hace, yo sí se lo hago. Yo sí no me voy a bajar del puente, porque ya lo he hecho. Y me conocen hoy. Yo no me bajo. Marta, le agradecemos. No, gracias a ustedes y bueno, ustedes ven, y a poquito no van llegando la gente. ¿Viste? Así que sabemos, la gente de la construcción sabe que sufrimos los trabajos en invierno, sufrimos el frío. En el verano, la calor. Bueno, hasta ahora tenemos que empezar a sufrir para conseguir trabajo. Esta es la realidad. No, la palabra entonces de Roberto Velázquez, secretario general de Citraic. Bueno, contundente en cuanto a las medidas de fuerza que está llevando adelante este gremio. Y si no tienen respuesta en el corto plazo, el corte aquí en el Puente Nuevo va a seguir hasta que las autoridades municipales vengan con soluciones concretas de reactivaciones de obras y obras nuevas para el partido de Patagones.